escuchó. Trató de entrar, pero falló. Era una pobre niña que vagaba por las calles y que el frío azotaba sin piedad. Y que el frío azotaba sin piedad. Nuevas palabras escuchó, que alguien luego le explicó. Hablaba del cielo y del amor del Salvador, y que Cristo a los niños recibió. Habrá un cielo para mí, un sitio donde no tenga que sufrir. Este es el sitio que me gustaría vivir. Dígame si hay un cielo para mí. Por varias horas esperaba y finalmente el predicador salió. Se le acercó con frío y casi no podía hablarle, y quitó su chaqueta y le cubrió. Habrá un cielo para mí, un sitio donde no tenga que sufrir. Ese es el sitio que me gustaría. Dígame si hay un cielo para mí. Después de hablar, ellos oraron y su vida a Cristo la niña entregó. Si escuchas atento, entenderás mi canción. Hay niños que buscan salvación y que necesitan al Señor. Y la niña decía: hay un cielo para mí, un sitio donde no tenga hambre ni dolor. Ese es el sitio que me si hay un cielo para mí. Sí, Señor, hay un cielo.